Día de hoy comenzamos, más bien continuamos con nuestro estudio del libro de Joel, del profeta Joel, uno de los profetas menores. Y estamos hablando del llamado que Dios nos hace como iglesia, como individuos, como nación, como familias, para seguirlo, para entregarle nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar de la urgencia con la que Dios quiere que entendamos este llamado. Acabamos de pasar septiembre y todos nosotros seguramente participamos de algún simulacro. Y estábamos en nuestras oficinas, o estábamos en la casa, o estábamos en la escuela. Fue difícil este año por la pandemia. Sin embargo, en algunos lugares donde había gente, sonaron alarmas y las instrucciones fueron, y siempre han sido, dejen todo detrás y salgan a la calle. Salgan de forma ordenada, no salgan atropellándose, etcétera, etcétera. Y entonces, es un ejercicio que hacemos para que sepamos qué tan importante es saber entender la señal de alarma. De hecho, nosotros que trabajamos en la universidad, cuando menos en la Facultad de Lenguas, vemos con cierta frecuencia, bueno, cada vez que hacemos estos ejercicios, están los de Protección Civil y dicen, tardaron tantos minutos en salir. Este número de personas salió en este tiempo, lo cual garantiza que hubieran estado vivos, pero este número de personas se quedó retrasado y seguramente sus vidas corrían peligro si hubiera sido un temblor verdadero. Y lo interesante es que muchos de los alumnos lo toman como relajo. Es como, pues no pasa nada. Pero hay unos que lo toman en serio, dejan sus cosas y se van. Y yo creo que siempre va a haber vamos a ver estos dos tipos de personas, los que lo tomamos en serio y los que no lo tomamos en serio. Bueno, los que no lo toman en serio. ¿Qué fue en el 17, cuando hubo un temblor? Precisamente en el 19 de septiembre, estaba yo en un salón de la universidad, estábamos hasta el último piso, hasta el último salón. Entonces, fue muy, muy curioso porque les pregunté a los alumnos, ¿qué tal estuvo el simulacro de la mañana? Y todos, no, muy, muy bien. Y les pregunté, ¿hicieron todo bien? Sí, maestro, no hay ningún problema, todos salimos ordenados. Estábamos en eso cuando empieza a temblar. Y alguien dice, está temblando, yo soy muy insensible, yo casi no siento los temblores. Y entonces, lo primero que sucede, empiezan a correr y a gritar algunas personas. Y yo pensé como, pues, el simulacro no les funcionó bien a estas personas. Como maestro tuve que decir, ¡hey, muchachos! Caminando sin gritar. Entonces ya como que agarraron la onda, empezaron a caminar. Yo me esperé hasta que salieran todos. Siempre siento que es mi responsabilidad, dejé que se fueran. Asegurarme que nadie se quede atrás de mí. Voy caminando y de pronto un chico voltea y viene en sentido contrario y lo primero que pensé fue, se le olvidó su computadora, se le olvidó su celular, cualquier cosa que quiera rescatar. Y le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, maestro, ¿me puedo tomar una selfie? La verdad es que no podía creerlo. Como dije, no entiendes que es un temblor, no es un simulacro, está temblando. Obviamente no le permití que lo hiciera y nos fuimos. Pero esto nos hace ver que muchas veces las señales de alarma no surten el efecto que deberían tener. Y si leemos bien nuestros textos, nuestro texto especialmente en Joel, que es el texto que estamos analizando, utiliza la palabra alarma o la trompeta dos veces. Y cuando usa la palabra suenen las trompetas, no está haciéndolo como a fanfarrias, como alabanza, sino como una señal para que la gente despierte, como alarma. Y es que es el mensaje que Dios quiere que encontremos, que escuchemos esta mañana. Debemos estar listos. Debemos estar preparados para cuando venga el Señor. El texto es un texto profético, habla de la venida del Señor. Nadie sabe cuándo va a ser, pero siempre debemos estar preparados. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es eterna, porque eres lento para la ira, Señor, y grande en amor. Dios, te queremos pedir que el mensaje de tu palabra llegue a nuestros corazones. Mueva nuestras voluntades, Señor. Que nos transforme y que la gloria sea para ti. Permíteme, Señor, transmitirlo de una forma adecuada, pero también prepara los oídos, Señor, de los que vamos a escuchar. Y te pedimos que nos hables, porque tu iglesia quiere escuchar tu palabra. Amén. Y bueno, seguimos con las alarmas, porque la primera línea, el Joel 2:1, comienza con estas palabras: toquen la trompeta en Sion, den la voz de alarma en mi santo nombre. No es un tema para mañana, no es un tema para la próxima semana, no es un tema para el año que entra. Bueno, ya vamos a acabar el 2021, vamos a dejarlo. La alarma es ahora. Dice, esa fue la nueva versión, la Reina Valera dice más o menos lo mismo: tocad la trompeta en Sion y dad alarma en mi santo nombre. Y nuevamente, cuando suena la alarma, debes dejar todo. No importa que esté tu computadora allí, que sea súper cara. No importa que sean las llaves del auto, los títulos de propiedad de tu casa, debes dejarlo todo. Hemos sido testigos, nosotros vivimos en una ciudad, en una zona sísmica. Y cuando ha habido temblores, vemos que muchas veces la gente que está tomando un baño, lo único que hace es sale corriendo y se envuelve en una toalla. No les da tiempo de vestirse, no les da tiempo de peinarse, no les da tiempo de ponerse zapatos ni nada. Y la gente afuera los arropa. Dios quiere que estemos atentos. Dios quiere que el llamado que nos está haciendo constantemente, no solamente es Joel, es a lo largo de toda la Biblia, que le hagamos caso, que estemos preparados. Y Dios ha estado mostrando dos veces, bueno, en el capítulo anterior y en este, que Él es dueño y es soberano. La semana pasada vimos que utilizó la naturaleza, que utilizó las langostas para prevenir a su pueblo. Una plaga terrible. Pero en este momento está describiendo lo que va a venir. Y no está describiéndolo como plagas, sino también como un ejército que está bajo sus órdenes. Más adelante vamos a hablar de esto. Pero es algo que viene y entonces quiere que estemos atentos. Por eso nos dice, suene la trompeta de alarma. Nuevamente, los que vivimos en zonas sísmicas, en esta zona, sabemos que hay una alarma sísmica y constantemente nuestra queja es que no se escuchó, es que no supimos, no llegó la señal sísmica, la alarma sísmica. Pero este mensaje, estas palabras no vamos a poder expresarlas con Dios, porque Dios está diciéndonos, escuchen la alarma. Ahí está la alarma. No ha venido Jesús nuevamente por segunda vez, no ha llegado el día del Señor, que es la expresión que utilizan la mayoría de los profetas. Y entonces esto nos da tiempo para que podamos prepararnos, para que podamos estar listos para el llamado del Señor. Y es que lo que va a venir, de acuerdo con la Biblia, es algo devastador. Es algo que debe conmovernos hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Sigue la segunda parte del versículo 1, dice, tiemblen todos los habitantes del país. Y nuevamente, la experiencia de todos los que vivimos en esta zona de los temblores. Cuando empieza el temblor, nuestros sentidos se ponen en alerta máximo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi familia está allá arriba, tengo que salir. ¿Qué hago? Actuamos tan pronto como podemos. De hecho, el último temblor que tuvimos, estábamos en la reunión de varones y de pronto alguien dijo, hermanos, creo que está temblando. Y yo iba a decir, tengan calma, cuando ya se habían desaparecido casi todos. Y así debe ser, así debemos actuar, rápido, no dejarlo para después. Cuando está el temblor, estamos a la expectativa. ¿Cuánto tiempo está durando? ¿Todavía está temblando? Ya dejó de temblar. ¿Qué tan fuerte es? Está fuerte, está suavecito. Y nuevamente, los que vivimos aquí ya como que tenemos este sexto sentido, ¿no? Como los Spidey senses del hombre araña. ¿Dónde está mi familia? Me preocupo, subo, bajo, están las escaleras, no debo hacerlo. ¿Cuál es la zona de...? ¿Cuál es la ruta de evacuación? ¿Cuáles son las zonas que son seguras? Porque sabemos que puede ocurrir lo peor. Hemos sido testigos de casas, edificios que se vienen abajo y que familias enteras perecen. Y cuando es un temblor, siempre es la incertidumbre. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Pero Dios en su palabra nos está diciendo, esto va a ocurrir y va a ser terrible, va a ser devastador. ¿Y cuándo va a ser esto? Todos nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿cuándo va a ser esto? Y nada más el profeta nos dice, el del día del Señor. Y hay que entender que el día del Señor es una expresión profética que se refiere a un día de juicio. Cuando el reino de Dios venga nuevamente, cuando Dios venga para establecer su reino. Y hay que entender que cuando esto ocurra, esto tiene que suceder. ¿Por qué? Porque Dios va a establecer la perfección en un mundo perfecto. Entonces Él no puede permitir que ninguna cosa opaque su reino o esté en contra de su reino. Tiene que ser destruido. Cualquier persona u organización que no esté voluntariamente reconociendo a Dios como su Dios va a tener que enfrentar estas consecuencias. Y va a ser un evento verdaderamente traumático. Estamos a veces tan tranquilos porque, bueno, la economía está tensa, pero pues nos ha ido bien. Porque, bueno, nos hablan del cambio climático, pero pues dentro de todo todavía tenemos agua. Porque lo que quieran. Pero escuchen lo que dice otro profeta, Sofonías 1, del 14 al 17. Ya se acerca el gran día del Señor, el gran día del Señor. A toda prisa se acerca, el estruendo del día del Señor será amargo. Aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día. Día de acoso y angustia. Día de devastación y ruina. Día de tinieblas y penumbra. Día de niebla y densos nubarrones. Día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor, su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. La verdad es que dudé en compartir los profetas, porque los profetas siempre tienen palabras duras para nosotros. Pero como pastor soy responsable de que sepamos lo que dice la Biblia, no nada más las partes bonitas, las promesas de vida eterna, las promesas de bendición, que son ciertas, pero también las de advertencia para quienes no estén sujetos voluntariamente a Dios. Dice Apocalipsis, no nada más en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento tenemos este tipo de palabras. Dice Apocalipsis, Juan escribe, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra. Como caen los higos verdes de la higuera sacudida por un vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y todas las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de las montañas. Todos gritaban: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada que está del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Palabras de advertencia que debemos escuchar. Palabras que aún el Señor Jesús en Mateo 24, del 29 al 35, expresó de una manera similar. Ya no la voy a leer, pero pueden checar. Mateo 24, 29 al 35. Y no, esto para mostrar que no se trata de un Dios que es iracundo, como muchos tratan de imaginarse a Dios del Antiguo Testamento, sino que es un plan eterno que desde que Dios fundó y creó el universo, lo tiene planeado. Un día en que su reino va a llegar para permanecer eternamente, y para lo cual debe haber castigo para los que se oponen a él, y debe haber castigo para los que actuaron injustamente, y debe haber castigo para aquellos que no lo reconocen como su Dios ni como su Salvador. Porque es Dios quien va dirigiendo a este gran ejército. Este Dios victorioso, este Dios de los ejércitos, es quien va delante de ellos y es el que va dando las instrucciones para que su reino se establezca en la tierra. Dice Joel 2:11, más adelante: truena la voz del Señor al frente de su ejército. Dios va al frente de todo este gran ejército de ángeles y arcángeles y de seres celestiales que van a establecer su reino en la tierra. Y dice: son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. Vuelve a repetirlo. ¿Quién podrá resistir? Y cuando describe el ejército, es un ejército que infunde terror. Quizás debemos... Más bien voy a atreverme a describir un poco lo que dice el texto y hablar de esto, porque nosotros que vivimos en un contexto en donde no estamos expuestos a ejércitos enemigos, nos preocupan los narcos, pero casi siempre están lejos, y a veces algún vecino podemos escuchar de algo que le pasó, pero en realidad estamos muy protegidos, no tenemos este temor, no entendemos lo que le pasa a estas personas. Es como cuando tratamos de explicarle a alguien que nunca ha vivido en Toluca cómo es un temblor y que nunca ha experimentado un temblor. Hasta se sienten un poco emocionados. Uy, sería emocionante sentir uno. Y nosotros decimos: no, mejor no se va a caer la casa. O los que no vivimos en la costa, que nos expliquen un huracán. Los que viven en guerra saben lo terrible que es el ejército al cual se están enfrentando. El texto es claro, dice lo siguiente, lo voy a resumir, pueden leerlo en el capítulo 2, los primeros 17 versículos de Joel. Dice: día de tinieblas y de oscuridad, un ejército grande y poderoso que viene marchando en esta dirección, y se consume todo lo que está delante de él, y detrás solamente quedan ruinas. De hecho, lo compara, dice, el Edén está frente a ellos. El Edén está esta imagen paradisiaca donde todo es hermoso, donde todo es perfecto. Pero dice, desolado desierto después de que pasa. Una destrucción total. ¿Y por qué es necesaria la destrucción? Para fundar nuevamente todo desde un principio. Nada escapa de su poder. Tienen caballos que son muy veloces y también, pues bueno, ya no usamos caballos. Pero era la imagen que en ese momento representaba la mayor fuerza y la mayor velocidad. Ahora tenemos muchas otras, los ejércitos tienen muchas otras cosas a las cuales podemos tenerles miedo porque son veloces. Los drones, los aviones, los cohetes, los misiles. Pero en esa época los caballos veloces eran lo más temible. Producen estruendo como carros de guerra. Están muy bien entrenados y coordinados. Y cuando leí esta parte, si han visto El Señor de los Anillos y si han visto el ejército de los elfos, cuando todos y todos se mueven perfectamente y están alineados unos, a cierta distancia y mueve sus armas y no se cortan, no se golpean, porque están perfectamente entrenados. Y eso es solamente una película, pero Dios nos dice que así actúan sus ángeles. Infunden temor y terror. Y esto no debe sorprendernos. Cada vez que vemos, casi cada vez que vemos un ángel en la Biblia descrito, describiendo su encuentro con una persona, casi siempre dicen las palabras, no tengas miedo. Ahora imaginemos cuando estos ángeles no vienen como personas civiles, sino vienen con todo su armamento de guerra. Debe ser terrible. Cualquier persona se sentiría aterrada por enfrentar la ira de Dios. Y quizás no lo entendemos, así que me dediqué a buscar algunos testimonios de lo que ha pasado en Kabul bajo el ejército talibán. Sabemos que hace unas semanas entraron en esta ciudad y el caos fue terrible. La gente trataba de huir. Dice un señor que trabaja en la embajada turca, bueno, trabajaba en la embajada turca en esa ciudad, en Kabul, y dice, la gente se tiraba frente al avión para detenerlo y así tener oportunidad de abordarlos. Imagínense la desesperación de la gente. Nosotros no hemos vivido algo así. Pero si la gente se ponía enfrente del avión y se tiraba para ver si se detenía para de esta forma poder subirse. Era tanta la gente que dice que no podían estar de pie en el avión. Otra persona dice, estoy perdido, no sé qué hacer, lo he abandonado todo. No se quedó con su casa, no se quedó con su trabajo, todo lo abandonó. Otra persona dice, parece que el tiempo se ha detenido, todo ha cambiado, parece que nuestra vida y nuestro futuro ha terminado. Y las historias continúan y continúan por el terror que causa un ejército humano. Pero el ejército de Dios es un ejército justo y un ejército mucho, mucho más poderoso. Y no podemos enojarnos con Dios, no podemos decirle, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dices que vas a hacer esto? Porque sabemos que su carácter, descrito en la Biblia, es justo y es perfecto. Es santo también. Enojarnos contra la voluntad de Dios es creer que nosotros somos mejores que Dios. Es un acto de insensatez y de orgullo. Dios, tus planes no sirven, los míos son mejores, ¿por qué no lo hacemos todo con paz y amor? Porque Dios nos dio la oportunidad de hacerlo con paz y amor. Dios nos sigue dando la oportunidad de hacerlo con amor. De hecho, sería insensato estar enojado con Dios cuando Él nos está advirtiendo y nos está dando la salida para que esto no nos pase a nosotros. Debíamos, por el contrario, estar agradecidos delante de Dios por decirle, Señor, gracias porque nos das esta oportunidad. Gracias porque la alarma ha llegado a nuestros oídos, porque nos das la palabra de Dios, porque nos permites orar, porque entregaste a tu Hijo Jesucristo. La profecía es una advertencia, pero detrás de esta advertencia podemos ver el amor de Dios y la oportunidad que nos da cada uno de nosotros para hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? A partir del versículo 12 nos habla del arrepentimiento. Los primeros 11 versículos han hablado de lo terrible de la situación. A partir del 12 dice, si escuchas la alarma, hay una salida. Dice el 12:2, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Vuélvanse a mí de todo corazón. ¿Y qué quiere decir volver a Dios? Escribió James Montgomery Boyce, un teólogo que respeto mucho, y dice, envuelve tres partes. Envuelve una confesión específica. Y esta parte es muy difícil, confesar específicamente. Hemos hablado de esto en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que hemos confesado específicamente nuestro pecado a Dios? Rara vez pedimos por esto. De hecho, les tengo que confesar, les tengo que hacer una confesión. En la casa todas las noches leemos con los niños una parte de Westminster, del Catecismo Menor de Westminster. Y después de eso hacemos una oración, leemos la Biblia, hacemos una pequeña oración y en algún momento Janel dijo, bueno, ¿por qué no pedimos por nuestros pecados? Pedimos perdón por nuestros pecados. Y yo les voy a contar mi experiencia, no voy a hablar de la experiencia de mi familia. Yo me he dado cuenta que es muy fácil disfrazar mis pecados. Puedo decir, Señor, perdóname por no usar bien el tiempo el día de hoy. Puedo decir, Señor, perdóname porque hoy leí la Biblia rápido. Señor, perdóname porque... Y puedo decir cosas muy genéricas. Pero rara vez, es más, nunca he podido decir algo que verdaderamente lastima el corazón de Dios. Como decir, Señor, perdóname porque me enojé injustamente esta mañana. Reaccioné de forma iracunda con mi esposa o con mis hijos. Porque no tuve paciencia para cada uno de ellos. Perdóname porque no le deseé lo mejor a otra persona. ¿Por qué? Porque son cosas más difíciles. Y porque sé que cada vez que lo hago, me tengo que humillar y ser humilde delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino delante de mi familia. Y es difícil. Si no me creen, inténtenlo en casa. Bonhoeffer decía que para que una iglesia funcionara bien, los hermanos debían confesarse mutuamente sus pecados. Y una vez hablando con un amigo me dijo, es que no es posible porque solamente Dios te perdona los pecados. Y dije, sí, es cierto. Pero cuando empezamos a hacer esto, me empiezo a dar cuenta de que Bonhoeffer tenía razón. Porque para poder confesar los pecados es necesario quebrarse y reconocerlo. Y si lo haces delante de las personas, es mucho más fácil hacerlo delante de Dios. Y no estoy diciendo que los proclamemos a todo el mundo, miren qué malo soy, pero con el grupo de personas que te ama, con el grupo de personas que también sigue a Dios, con el grupo de personas a las cuales estás dando testimonio. Porque esto verdaderamente afecta a nuestros corazones y afecta el corazón de las personas y afecta el corazón de Dios. Y dice con esto, dice Boyce, continúa, confesión específica, apúntenla por ahí, confesión específica, arrepentimiento genuino. No es una fórmula mágica, no es Dios perdona nuestros pecados, uf, ya estoy limpio. Debemos sentir el peso de nuestras acciones. Y es muy difícil en una sociedad que te dice continuamente, es mejor pedir perdón que pedir permiso, diciendo, haz lo que quieras, y si no te cachan, ni modo, si no te reclaman, ni modo. El arrepentimiento genuino lleva a la conversión, es decir, sé que esto molesta a Dios, no lo voy a hacer. Sé que esto agrada a Dios, lo voy a hacer. Y después de estudiarlo, me di cuenta que esto solamente es posible cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones y habla a nuestros corazones y habla a nuestro entendimiento. La persona que está pensando, Memo, este es para espantar a las personas, para que se porten bien. No, la Biblia en ningún momento dice que nos debemos portar bien. Dice que debemos hacer lo que Dios le agrada. Y lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Pero las personas a las que el Espíritu Santo nos está hablando, podemos entender que tenemos cosas de que arrepentirnos. Y un arrepentimiento genuino comienza en el interior. Por eso Dios nos dice que trabajemos en el corazón. Dice en Joel 2:13, la primera parte, rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios. Es decir, en aquella época una forma externa de mostrar que una persona estaba triste, que estaba arrepentida, era vestirse mal, era rasgarse las ropas. Pero Dios dice, no, no, no hagas la parte externa, haz la parte interna. Desgarra tu corazón. Muestra en tu corazón el dolor que sientes por transgredir la ley de nuestro Dios. Y a veces la iglesia creo que hemos caído en la trampa de sobreenfatizar tanto la gracia, que la gracia es verdadera y es incomparable, que nos hemos olvidado de las demandas de Dios. Oh, Dios me va a perdonar todo. Conocemos personas que dicen eso. Voy a hacer esto, al fin Dios me va a perdonar. Dice la Biblia que me va a perdonar. Pero es diferente cuando dice lo voy a hacer porque me va a perdonar, a intentar no hacerlo y cuando lo haces, decir, ay Señor, perdóname. Cuando lo haces a propósito, ¿cómo vas a presentarte delante de Dios? Sabía que te iba a lastimar, pero tú eres Dios, me vas a perdonar. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios. Y después nos habla de algunas prácticas que hasta ajenas nos parecen ahora. Ayunen. Purifiquen la asamblea. No entiendo muy bien esto que sea purifiquen la asamblea, pero estaba allí y seguramente se refería a entregar la asamblea, lo que se dijera en ese lugar, a Dios. Y luego nos dice, lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. Y en primera instancia parece que habla de los pastores y obviamente habla de los pastores, pero en Hebreos vimos del sacerdocio universal de los cristianos. Es decir, cada uno de nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Entonces no nada más como, bueno, esto le va a tocar a Memo. Y no es que me esté tratando de lavar las manos, es lo que dice la Biblia. Debemos orar y decir, compadécete de tu pueblo. Y es algo que me he hecho yo como propósito, continuamente orar por los miembros de la iglesia. Cuando menos una vez al mes pasan por mi lista. Y nuevamente, no es un formalismo, no es un ritual mágico. No es como voy a decir esto y Dios me perdonó. No, es algo muy profundo. Es algo que que tenemos que reconocer en lo más profundo de nuestro corazón. Jesús nos dice en Marcos 1, 14, 15, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntete y arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y nuevamente volviendo a Joel, es urgente. Porque después de sonar la alarma para que la gente despertara en el primer versículo, en el versículo 15 lo vuelve a decir, toquen la trompeta en Sion, las mismas palabras. Y les dice más adelante en el 16, junten a los ancianos. No es que nada más la gente importante, cuando es un temblor, buscas a todos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues estamos más distanciados. Hablas a tu mamá, hablas a tu papá, hablas a tus hermanos, hablas a tus amigos. Júntela a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Es tan urgente que los recién casados deben salir de sus alcobas. Dice que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. No pueden decir, no nos molesten, poner el letrero típico de los hoteles, no molestar. Cuando Dios llama, cuando suena la alarma, tenemos que despertar. Todo debe ser interrumpido. No debe importarnos nuestro trabajo, nuestra posición social, nuestra escuela. Y a veces es tan fácil. Ay, cuando invito a las personas, no, es que tú sabes que estoy ocupadísimo. No, este día no puedo. Y es un constante. Entendemos que todos eventualmente tenemos una emergencia. Pero cuando semana tras semana, mes tras mes, estamos dando prioridades a otras cosas. Quizás deberíamos escuchar, sacarnos la cerilla y ver si hay alguna alarma que esté sonando cerca de nosotros. Decía Spurgeon, La iniquidad que se esconde, la que no sentimos, no que no exista, sino que a veces somos tan insensibles que no la sentimos, es la verdadera lepra. Pero cuando el pecado es visto, es identificado, es confesado, este, es decir, el pecado, ha recibido el golpe mortal y el Señor mira con ojos misericordiosos al alma de la persona afligida. Nada es más mortal que la autojustificación. Es que yo no soy tan malo. Es que compárame con el otro señor que ni siquiera le da el gasto a la señora. Compáramelo con otro señor que ni siquiera saluda a su papá o a su mamá. Y nos sentimos justos. Nada es más mortal que la autojustificación y nada más esperanzador que el arrepentimiento. Nada más esperanzador que el arrepentimiento. Nosotros debemos sentir esta urgencia. Si no vemos ningún pecado, no es que no haya pecado. Es que somos bastante insensibles. Somos tan insensibles que nos hemos acostumbrado a vivir con este pecado. Y al finalizar vemos que esta es nuestra única esperanza, nuestra verdadera esperanza. Dice Joel 2:13, la parte B, la segunda parte. Porque Dios es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, y cambia de parecer y no nos castiga. Cuando escribió Joel estas palabras, el Señor Jesús no había venido a la tierra. Pero ahora, el testimonio de su venida, el testimonio de su muerte en la cruz, el testimonio de su resurrección, nos dicen que esta es la certeza que tenemos, que esta es la verdadera esperanza que tenemos. Sabemos que Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo para que la gente que en Él creyera pudiera tener acceso a la vida eterna. Es un versículo profundísimo. ¿Quién de nosotros daría a sus hijos para que otras personas desagradecidas que no se lo merecen pudieran tener acceso? Pero Dios nos ama de esa manera. Y creer implica seguir las enseñanzas de Dios. Porque mucha gente dice, creo en Dios, sí existe Dios, va a venir Dios. Pero Santiago nos recuerda, si tu fe no está acompañada por el testimonio, por las obras, por la evidencia de que verdaderamente crees, en realidad no estás creyendo. Es una fe vacía. Cuando nos preocupamos más por cualquier otra cosa. Y nuevamente para los que somos papás. ¿Cuántas veces atosigamos a nuestros hijos para que hagan la tarea? Pero se nos pasa totalmente preguntarle si leyeron la Biblia el día de hoy, si oraron el día de hoy. A nuestros nietos, los que tienen nietos, a nuestros hermanos. Dice Isaías, porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y un viejo himno que todos conocemos seguramente dice, con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome con su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe donde vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Dios nos da a su Hijo. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y por eso mientras estemos vivos, nos está dando la oportunidad de escuchar el Evangelio. Si hoy escuchamos este mensaje, debemos hacer caso a lo que Dios está diciendo. No es lo que yo estoy diciendo. Lean Joel. Y dice este mensaje. Joel 2 del 1 al 17. Porque Dios nos da por amor a su Hijo. Nos da la gracia, el regalo perfecto e inigualable de su único Hijo para darnos salvación. Para que vivamos sin temor, porque ya hemos sido comprados por la sangre de Jesús para ser redimidos, para ser parte de la familia de Dios, para ser comprados, para no experimentar la ira de Dios. Pero Dios quiere que mostremos nuestro arrepentimiento. Dios quiere que pidamos perdón a aquellas personas a las que hemos ofendido. Dios quiere nuestro amor. Quiere nuestro corazón. Quiere ser el número uno en la vida de cada uno de nosotros. Quiere que seamos fieles, que no estemos coqueteando con las tentaciones del mundo. Así que pidamos para que Él nos dé la humildad para reconocer qué tanto lo hemos ofendido y qué tanto lo necesitamos, para que vayamos a Él confiando en su gracia y en su misericordia, y que nos dé oídos espirituales para escuchar la alarma de la trompeta en su monte santo. Padre, verdaderamente te agradecemos, Señor, por las advertencias en tu palabra, que está llena de promesas y está de cosas hermosas, Señor, de bendiciones. Pero también está llena de advertencias para quienes no caminan por tus caminos, para quienes no andan detrás de ti. Señor, y sabemos que todos hemos fallado en algún área de nuestra vida, o en varias, o en muchas. Y tú no pones pretextos y dices, bueno, si tú fuiste drogadicto, entonces no. Si tú fuiste infiel, entonces no. Tú dices que cualquier persona que venga a ti arrepentida será recibida. Y Señor, dices más que eso, dices que cuando una persona se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Seguramente así de difícil es reconocer que hemos errado. Danos un corazón, Señor, que te busque. Queremos ser una iglesia que sea luz, pero para esto, Señor, debemos recibir de tu luz. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a confesar. Ayúdanos a arrepentirnos de lo que no te agrada. En el nombre de quien dio su sangre por nosotros, nuestro Señor Jesús. Amén.